nuestros valores, de nuestra historia y pues de resaltar lo más bonito de nuestras culturas, ¿no? Y entonces lo voy a hacer corto porque hay muchos más por presentarse. Y ahora con ustedes les voy a presentar al cónsul de México, Julián Escutia Rodríguez. Muchas gracias a los líderes por su apoyo a la gracias, muy buenas tardes. Para empezar, a todas, a todos nuestros compatriotas, por supuesto, a las poblanas, a los poblanos que radican aquí, a nuestro cónsul, por supuesto, a la Federación de Poblanos en Las Vegas, don José, y bueno, pues a todas las autoridades, a mi compañera diputada también. Desde la 61 legislatura vemos diputadas y diputados que estamos pendientes de todo lo que puedan, por supuesto, necesitar nuestros paisanos. Lo digo también convencida, ayer lo decíamos también con líderes también comunitarios, por supuesto, lo digo como migrante en su momento, lo digo como hija también de una migrante y de todo lo que atravesamos cuando estamos fuera de nuestro país. Qué bueno, qué orgullo me da poder estar aquí y ver cómo esa memoria sigue presente y que por supuesto en conmemoración del 5 de mayo, de la batalla de Puebla, del orgullo poblano, pero también del orgullo de toda la hispanidad en la Unión Americana, lo celebro y estoy muy contenta de estar aquí. Estamos a la orden desde el Congreso Poblano. Muchas gracias, señor Congresista. Gracias. Nosotros a la diputada María Ruzca. Pues buenas tardes, yo soy de Tecamachalco, Puebla, donde soy diputada local orgullosamente del Distrito 15, donde es José de Palmar de Mar. De ahí. José, muchas gracias por la invitación. Cónsul, muchas gracias. Y desde aquí estoy muy feliz, estoy muy contenta, además de conocerlos, reconocerlos. Y desde aquí, de verdad, toda mi admiración y mi respeto, todo mi apoyo y mi respaldo. Y desde aquí y desde el Congreso de Puebla, para decirles que no están solos, que vamos a estar respaldándolos, los vamos a estar atentos. Y bueno, para lo que se les ofrezca y en lo que esté dentro de nuestra competencia desde el Congreso de Puebla, estaremos caminando juntos y juntas por el bien de cada uno de ustedes y de todos. Y que viva Puebla y que viva México. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alberto Torres. Yo soy diputado federal migrante en la Ciudad de México. Llevo viviendo 18 años en Los Ángeles, California. Y soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz, ahí pegadito a Puebla. Me invitó nuestro líder, a José, a este evento, y dije, claro, nuestra comunidad migrante rebasa fronteras, lo sabemos, no distinguimos si somos de Sinaloa, de Zacatecas, de Centroamérica. Somos una comunidad vibrante que con sus manos y con sus espaldas levantamos a dos naciones. No olvidemos eso, la importancia que tenemos. Debemos de seguir luchando por nuestros derechos y bueno, en este momento de celebración solo queda ¡Viva Puebla y viva México! Muchísimas gracias al diputado migrante federal y a las diputadas estatales de Puebla que vinieron desde allá a estar con ustedes, a saludarlos y a, muy importante, expresar su apoyo. Así que hay que aprovechar que nos tienen a nosotros bien dispuestos a servirles a todos ustedes. Y bueno, ya sigue ahora el comisionado William McCarthy. Buenas tardes. Mi nombre es Comisionado William McCarthy. I'm extremely honored to be here with you today as we continue to celebrate the rich history of not only Nevadans, Mexicans, but also Poblanos. I have brought a proclamation here with me today to honor Federación Poblanos in Las Vegas. And I'm going to read just a little bit of it. It is the board policy of County Commissioner to recognize the presence of the many contributions of our community from various cultural backgrounds. Whereas Heroica Puebla de Zaragoza is the capital city of the Mexican state of Puebla, and whereas Cinco de Mayo recognizes the victory of the Mexican citizens in the Battle of Puebla in 1862. Against all odds and outnumbered, the largely indigenous Puebla forces fought off Napoleon's troops, marking a turning point in the war against the occupation. And whereas Cinco de Mayo is an opportunity to celebrate the rich history, culture, and the family bonds shared between Nevadans, Mexicans, and Poblanos. Now, therefore, on behalf of Clark County, Nevada, the Board of Commissioners, on this 6th day of May 2022, we do hereby recognize Federación Poblanos in Las Vegas for bringing the celebration of Cinco de Mayo to Clark County and for your continued service and dedication to Southern Nevada. Gracias. ¡Viva Puebla! ¡Viva! Ahora vamos a hay otros comisionados que nos hicieron el honor de estar aquí brevemente porque se nos están desesperando por el calor, todos se van a presentar. Hola, buenas tardes, soy senador estatal Moisés Denis y estamos aquí en el Senado Distrito Número 2. Esta noche estamos aquí para celebrar nuestra herencia y siempre agradecemos a las oportunidades que tenemos. Así que hay poblanos que están aquí esta noche. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Un día perfecto para celebrar. Así que gracias por todo lo que hacen para nuestra comunidad, para la oportunidad de estar juntos esta noche. Y agradezco esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Gracias, Jose. Buenas tardes, I'm Congressman Stephen Horsford. And I'm proud to be here with all of my friends and colleagues in local and state government. I want to commend Councilwoman Olivia Diaz, Commissioner McCarthy, Commissioner Sagerbloom, our next Senator Edgar Flores, and all of our wonderful leaders who are here, Pat Spearman, Fernando Romero, and so many others, to our council fellows, and to the President of the Congress of Puebla. Thank you for gracing us with your presence and your leadership. I have a dear friend who is with me today, Congressman Ted Lieu from California. And we are here because, like all of our communities, we are working for creating better jobs, better health care, and better education for all of our families. And I'm proud to join with you as we celebrate Cinco de Mayo. God bless you. Viva Mexico. Viva! Buenos tardes, amigos. My name is Osvaldo Fumo. Everybody calls me Ozzy. I'm running to be your next district attorney for Clark County. Where it's we the people, no longer we the privileged. I appreciate this opportunity. Thank you so much for having me. Congratulations on a wonderful event. Viva Mexico! So I'm Congressman Ted Lieu from Southern California, and And I'm here because we are one America. And I'm here to celebrate Cinco de Mayo with you and to tell you that we in Congress know that gas prices are up, food prices are higher, your family's experiencing pain. But I want you to know that your member of Congress, Stephen Horsford, is a fighter. He is fighting for you. He is on the powerful House Ways and Means Committee. Stephen has fought to keep your taxes low. He's fought to get you child tax credits. He's fought to make sure businesses got their stimulus funds they could during this pandemic. And this year alone, Stephen Horsford got $8.5 million into your district to help community projects. You should give Stephen a great big round of applause. Happy Cinco de Mayo. Buenas tardes, soy Fernando Romero, presidente de Hispanos y Patriots. Honrado me siento de haber sido invitado de ser el mariscal del desfile, honrando a todos los poblanos y a todos los mexicanos. A la vez, les digo que soy el candidato al distrito de, del fideicomisionario del distrito escolar, trayendo la educación pública a todos ustedes. Gracias, que se diviertan. So, I just want to, I have to highlight, look at this stage. This is diversity, this is the U.S. This is the only country in the world where the leaders of a community can look from every walk of life and can be screaming Viva Mexico at the same exact time, only in this beautiful country. This is America, and we should be proud of that. Hola, muy buenas tardes, soy el asambleísta Edgar Flores, les quiero dar las gracias por acompañarnos esta noche y más que nada felicitar a todos los organizadores, las organizadoras de este evento. Vean qué bonito es la diversidad del talento, del liderazgo que tenemos en este estado. Recuerden la importancia de votar, tenemos que salir a votar empezando el 28 de mayo. Pueden votar temprano, lo pueden hacer por correo. No hay motivo por el cual un ciudadano americano que esté aquí presente no vaya a votar. Por favor, hay que demostrar el poder que tenemos y lo vamos a hacer con el voto. No se les olvide votar. Y ahora quiero presentarles a una amiga, Pat Spearman, la senadora, y actualmente se está presentando para mayor de North Las Vegas. Pat Spearman, gracias. Hola, ¿cómo están, mis amigos? My name is Pat Spearman. This is my nephew, DeMar. And I am a current senator for Senate District 1 in North Las Vegas, about 90% of North Las Vegas, and I'm coming home because I want to be the next mayor of North Las Vegas. I want to be the next mayor of North Las Vegas because I believe we can create good paying jobs with renewable energy. I want to be the next mayor of North Las Vegas because I believe every single one of our people is sexy and not in the I want to be the next mayor of North Las Vegas. With your help, please help me become the next mayor of North Las Vegas. Viva México! Vaya por Dios! Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maggie Salas Crespo. Yo vengo en representación de la campaña de la elección del gobernador Steve Sisolak, solamente para acompañar a nuestros amigos y compañeros poblanos y a todas las federaciones que están a cargo de este gran evento y, como siempre, apoyando a la comunidad. Y sigo en la misma línea de nuestros compañeros aquí. Por favor, salgan a votar y demuestren el poder que tenemos como latinos para este estado. Gracias. Muchas gracias a todos. Nomás para como anunciar, tenemos un gran show para todos, algo de nuestra cultura y nuestra tradición. Por favor, estemos espectáculos porque viene algo que nunca se ha visto en Las Vegas. Y eso lo preparamos con amor. Ahí está, los despedimos con un fuerte aplauso. Y también los invitamos ahí que pueden pasar a lo que es la cadena de comida del área 132. Pueden pasar ahí a disfrutar los platillos típicos, gastronomía. Pueden pasar allá pues, al fondo. También mandaron un par. Aquí también tengo a la feria de recursos. Ahí están las vacunas gratis contra el COVID. Gran diputado. Sí, Washington, sí. Dice, pruebas de COVID gratuitas, a lo que es ahí al fondo. También chequeos físicos por el Distrito de Salud. Información sobre lo que es la salud preventiva y mamografías. A ver, hay muchas personas que no lo toman en serio, pero por favor, se les hace el llamado. y hoy tenemos ese digamos, ese alivio, esa puertita abierta para que puedan pasar a lo que es ahí a apuntarse y les pueden hacer una formen o una cita, como lo tomen en cuenta. También tenemos ahí lo que es el grupo de apoyo, grupo de mujeres, información, lo que es dental, para todos los que dicen, no, es que no tengo aseguranza. No se preocupen, hay programas, muchachos. Lo que pasa, a veces no tenemos información, pero ahí está, ahí estamos, ahí en lo que es atrás del troque, de un ladito donde están los baños, por ahí está el canopy o como lo entiendan. So, también tenemos lo que es la comida, lo que es la comida, también lo que es... Es más, ¿saben qué? Tengo una sorpresa para todos. Quiero ver cómo están de ánimo. A ver, ¿cómo se siente la gente mexicana? Me acaban de mandar un regalo para todos ustedes. A ver, ¿quién quiere uno de estos? Quien me adivine quién es, qué es uno de estos, se lo regalo en este momento. ¿Qué creen que sea? Mire, esto viene de cortesía de un amigo, de los amigos Julio Galicia. Donan 12 piezas. ¿Quién lo adivinó? ¿Quién dijo algo? Es para una mascotita. ¿Alguien dijo un collar por ahí? Ok. ¿Pero collar de qué? Ok. A ver. Ocupo aquí al frente un niño que traiga un sombrerito mexicano. Un niño con un sombrerito mexicano aquí al frente. Un niño a la 3, a la 1, a las 2. Ok, aquí está. Prometido es deuda. DJ Nacho no juega. Aquí está, nena. Mira, lo puedes abrir y enséñaselos. Mira, ahí viene otro valiente. Le damos uno también a él, ¿no? Se esforzó. ¿Sí? Ok, a ver. Bueno, en un ratito más voy a seguir rifando otros dos. ¿Está bien? Un ratito más. Esto viene de sus amigos. De sus amigos de Julio y Alicia. Donan 12 piezas de harnesses y correas para los perritos. De la compañía de casas de perros. Del nombre de Galicia Dog Houses. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Seguimos avanzando, muchachones. Y ahí está. Aquí va a haber más para que no se vayan. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando. También tengo lo que es aquí en el programa. ¿A dónde está Grupo Libertad? ¿Grupo Libertad está listo? Alguien que me diga dónde está Grupo Libertad en esta tarde. Bueno, si no, vamos a seguir con el siguiente grupo. ¿Qué les parece si le hago una pequeña presentación ahí de dónde está la danza Huecoyot? ¿Está lista la danza? Dice que ahorita, dice que les mueve un minuto. Bueno, ¿está lista la danza? ¿Tres minutos? Ok, en tres minutos está lista la danza. Bueno, por lo mientras quiero pedir un fuerte aplauso ahí a toda la gente poblana. ¿Dónde está la gente de Puebla? ¡Y arriba Puebla, señores! A ver, ¡arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! Ok, ahí me están mandando un mensaje que ya está lista la maestra Cecilia. Maestra Cecilia, ¿estamos listos? Dice también, quiere dos minutos más. Bueno. A ver, ¿qué les parece en lo que se están acomodando eso? Quiero pasar ahí al frente a una persona que me dijo que quería cantar una canción de Jenny. Estamos listos a la hora que tú quieras. La canción No Llega al Olvido y le conectas ese la de No Llega al Olvido. Sí. No Llega al Olvido. Era no. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo con Jenny Karaoke? A ver, señora. Bueno, en lo que los muchachos están acomodando, los de la danza, quiero pedir un fuerte aplauso para una persona que nos visita desde California, y ella hizo el esfuerzo para estar esta tarde aquí con nosotros. Si no me equivoco, se llama Patricia González, esta tarde, que nos va a cantar una canción en lo que los muchachos se nos acomodan ahí un poquito. Algo bonito que dice: hola, ¿qué tal, Las Vegas? Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Con mi nombre es Patricia González. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Y vuelvo. Okay. ¡Y que viva México! ¿Grupo Firme? No, Jenny Rivera. Ha estado muy bonito el desfile. A mí me fascinó ver todas esas troncas con los motociclistas. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó en esta tarde? Ah, pues todo, la verdad todo está muy bonito, muy bien organizado. Las chinas poblanas lucían hermosas. Muy bonitas, muy bonitas. Los danzantes. Gracias a ella, maquillajes de esta persona que nos patrocinaron esta tarde. Un aplauso para los patrocinadores de maquillaje, claro. ¡Vámonos! Está cantando Jenny conmigo. Aplauso para Jenny hasta el cielo. Nos oímos igualitos, ¿verdad? Bueno, yo canto más bonito. Eso espero. Bueno, pues yo vivo en California y para mí es un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes. De verdad, es un honor para mí estar aquí presentándome en Las Vegas. Un aplauso para todos los políticos que están por aquí, que están haciendo un gran trabajo apoyando a toda la comunidad aquí latina de Las Vegas. Algo está pasando con el mariachi. Vamos a aplaudirle fuerte a ver si ya quiere tocar la banda, porque es banda esta canción. Esta banda, lo que pasa que no me vas a creer, pero esta banda anoche se fue de rumba y por eso andan ahí un poquito ahí medio desentonados, pero ya, se me hace que ya están echando su Alka-Seltzer allí. Vienen tarde, pero con muchas ganas. A ver si ahora sí nos sabe. Claro que sí. ¡Súbele, Dijon! ¡Eso no! A dar si vuelvo, que merezca el sacrificio, porque el día que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para irme. Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar. Las mancuernas ni querer a dos a un tiempo. El aplauso ahí de una persona muy querida allá en Los Ángeles. Bueno, bueno amigos, vamos a darle un pequeño break a nuestra artista de esta tarde, pero también vamos a hacer la entrada crucial de esta tarde. Por lo mientras, en lo que están listos los muchachos aquí, ¿sabe qué? Ya me animé. Voy a regalar otros dos collarcitos de perritos para las personas. A ver, vamos a hacer lo que se sienta más interesante. Alguien que venga aquí al frente y que venga vestido, y si no viene vestido, por lo menos que traiga la bandera de México envuelto. A la de tres, la bandera de México envuelto aquí al frente, se lleva esto. A la una, a las dos, ¿quién dijo yo? A las dos, a las tres. Bueno, aquí está. Aquí está tu presente, ¿se lo damos? Presente, aquí está. A ver. No sé, muchachos, si están dormidos o yo no los despierto. Pero dije, dos personas. ¿Sí? Ándale, aquí está la tercera, digo la segunda. ¿Sí? Aquí está lo que es el presente de sus amigos. De sus amigos, los collares de los perritos. Y seguimos. También ahí tenemos puestos de artesanías. El puesto de artesanías que está ahí adelante viene directamente de, si no me equivoco, del Boulevard Mall. Y también los que son los puestos de comidas, allá tenemos los puestos de comidas. Y bueno, voy a pedir un fuerte aplauso. ¿Ya están listos, muchachos? ¿Los de la danza? ¿Listos? Bueno, voy a presentar la danza de los amigos que viene directamente desde Las Vegas, Nevada. Son locales. Y se llama, ¿cómo se llama, amigo? Huehuetoyot. Así es que entramos con un fuerte aplauso. Thank you. Tlaloli, el Ispacite, Tejeca, Timacio, Yotzi, Timacio, Limpa. Huistlapa, lugar de la luz, Sosana, Tegocoli, Mechica, Tiawi. ¡Oh, Mateo! Tlapaloli, el Ispancito de Tejeca, de Matillo y Otsi, Matillo y Vilpa. Tihuatlapa, lugar de las mujeres de Aranatome, Sosana tengo con el Muchica Tiawi. ¡Ometeo! ¡Qué bonito el aplauso! la danza de los muchachones de esta tarde. Danza azteca. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, pero vamos a invitar a los amigos del Grupo Libertad, la danza del Grupo Libertad. Y también hacemos ahí un llamado también. Pueden pasar ahí a la feria de vacunas, a la feria de recursos que está ahí al fondo. Ellos hicieron su mejor esfuerzo para estar esta tarde ahí. Ofrecen pruebas de COVID, muchachos. Lo que eso es también, lo que es mamografía, lo que es pruebas, lo que es para los información dental. También lo que es los puestos de comida, los puestos de comida que están allá al fondo. Ahí estamos. Entonces, invitamos a los grupos, al grupo de los muchachos de ahí del Grupo Libertad. Ustedes me dicen cuando estén listos. Por lo mientras también damos gracias a todos los patrocinadores. Alguien que se me haya pasado, alguien que no haya yo nombrado, puede pasar ahí con todo gusto, con un papelito, diga: hey, aquí está mi nombre, aquí estoy presente en esta tarde y aquí estamos. Bueno, vamos a seguir con el grupo. Sí, Grupo Libertad, ¿estamos listos? Grupo Libertad de Las Vegas presente en esta tarde en el Festival 5 de Mayo. ¡Y vámonos! Thank you. ahí quedó un fuerte aplauso para el grupo Libertad. Ok, y seguimos avanzando. Esta tarde tenemos la sorpresa que nos costó porque aquí estuvimos presente semana con semana practicándolo para que ustedes se deleitaran en esta tarde. Hoy quiero presentarles de lo que es la batalla de Puebla de la maestra Cecilia Cruz y sus acompañantes, el grupo de actores que vinieron, unos vinieron de California, otros hicieron aquí. Así es que estoy listo, maestra, cuando usted quiera, por lo mientras en lo que se alista, quiero anunciarles ahí también a los patrocinadores, gracias a las personas que donaron los collares, también hacemos invitación para que pasen a los puestos de comidas del 132, del Club 132, ahí están los puestos de comida. Así es que hacemos la invitación también para los que están donando las vacunas, lo que es la feria de recursos. Ahí está, muchachos, ahí está la clave. Para las personas que digan, no, es que no me arreglo mis dientes porque no tengo aseguranza, no es que no haya aseguranza, no tenemos un poquito de información, pero ahí está el plan. Así es que yo estoy listo, maestra, solamente alcen la mano y estamos pendientes. Así es, ahí está lo que es el grupo de apoyo, el grupo de mujeres y muchas cosas más. Ah, me dicen que por acá se perdió Claudia de este lado, la andan buscando en la fila 1 y 2 de este lado. Ahí, Claudia, de aquel lado, por favor. A ver, quiero saber cómo se la están pasando en esta tarde. A ver, un grito mexicano. A ver, ahora, un grito poblano. A ver, ¿y cómo gritan las mujeres de este lado? A ver, no se dejen. A ver, ¿cómo gritan las de este lado? Ahora, ¿cómo gritan todas juntas? Eso es todo. Así es en lo que estamos listos. ¡Vámonos! México glorioso, ¿cuántas batallas pasaron para lograr tu vida? ¿Cuánta sangre derramada por tus héroes? Por ahí dicen que hay un mexicano, hay recuerdos. Donde hay dos, hacemos patria. Y hoy honramos con orgullo tu gloria. Y así, así es como hacemos historia. Corría el año 1862, cuando Benito Juárez se encontraba solo y pensativo, y apresurado llegó Manuel Doblado, un apuesto joven que sofocado y jadeante le dijo: señor presidente, disculpe no anunciar mi llegada, pero era necesario informarle personalmente que vengo de reunirme con el general Prim, representante de los aliados, y hemos llegado a los acuerdos los cuales traigo aquí por escrito. El reconocimiento legal de su gobierno, presidente Juárez. Los países extranjeros respetarán la integridad nacional y nuestra independencia. Las negociaciones se llevarán a cabo en Orizaba y las fuerzas aliadas establecerán sus cuarteles en las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacán. Además, en caso de declararse rotas las relaciones, las tropas aliadas volverían a los puntos que inicialmente ocupaban en las costas de Veracruz. Pero anteriormente hicimos un acuerdo amistoso donde las fuerzas extranjeras esperarían el pago de la deuda externa. Sí, pero los franceses no estaban de acuerdo. Por esa razón, es necesario que usted sepa que al presentarse a las fuerzas intervencionistas, un grupo de conservadores mexicanos se levantaría en armas, prestando su apoyo al conde de Lorenzés y al general Almonte, para así destruir su gobernatura, señor presidente. Lo busca un señor que dice que se llama Ignacio Zaragoza. Dígale por favor que pase. Está bueno. Señor Zaragoza, que pase su merced. Señor presidente, general Ignacio Zaragoza, me mandó usted llamar y me pongo a sus órdenes. Es necesario que enfile sus hombres y convoque a todos los mexicanos a participar en esta batalla. Señor presidente, existe un general que le tiene un verdadero amor a nuestro país. Tiene numerosas victorias en batalla a lo largo de su carrera militar, pero desgraciadamente es uno de sus opositores políticos. Mas le puedo garantizar, señor presidente, que con él en uno de los frentes tenemos la garantía y la lealtad de sus tropas. ¿A quién se refiere? Al general Porfirio Díaz. No existe mexicano opositor cuando la lucha es defender su patria. Búsquelo, pues quiero reunirme con él. Enseguida, señor presidente Benito Juárez. Nuestra dignidad se haya ofendida y en peligro tal vez nuestra independencia. Fuerzas extranjeras han invadido nuestro territorio con el pretexto de cobrarse una deuda por la fuerza, cosa a la que no tienen derecho. Yo invito a vuestro patriotismo y os incito que, olvidando odios de partidos y opiniones, nos unamos a la defensa de la causa más grande y más sagrada para los hombres y para los pueblos, la defensa de la patria. Europa cree débil a los países americanos. Nosotros no iríamos jamás a provocarlos. Pero si vienen a buscarnos a este continente, que es nuestro hogar, para tratar de esclavizarnos, les demostraremos a sus ejércitos invencibles que un país pequeño es grande, que un país pobre es fuerte, que una nación pobre es poderosa cuando la cuna del amor es la tierra patria. Mi México, nuestro México, les enseñará que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Señor, cúbrenos con tu infinita misericordia y permite que México siga siendo un país libre y defendamos con honor el legado que nos dejó don Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Hierro. Jesús, en ti confío. General Ignacio Zaragoza. General Porfirio Díaz. He recibido el mensaje con su emisario y estoy para servirle. El señor presidente Benito Juárez me ha encomendado dar frente a la lucha contra los franceses, ya que han roto los acuerdos de espera con la deuda externa que tenemos en el país. Y he pensado, con usted al mando, podemos combinar estrategias y así poder tener una mejor opción en batalla. Será un honor conducir nuestras tropas, pero tenemos que recordar que el general Almonte cuenta con los mejores soldados del mundo. Usted lo ha dicho, nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México, y en vuestra frente veo victoria. Efectivamente, quizá con esta lucha algún día los mexicanos podamos retirar de nuestra bandera la corona de España y usar libre nuestra águila devorando a la serpiente, y con orgullo alzar nuestros colores auténticos patrios: el verde que significa la esperanza, el blanco la pureza y el rojo la religión y la sangre de nuestros héroes nacionales. Y a propósito, general Zaragoza, pensé que al citarme fuera de la iglesia sería una estrategia militar por parte de usted, pero ignoraba que al verlo salir de aquí, usted fuera religioso. A veces no necesitamos ser religiosos, sino reconocer que hay un ser supremo y divino que vele por nosotros. ¡Por México! Pero ¿cómo es posible que España e Inglaterra hayan decidido embarcarse y no apoyar nuestra causa? ¿Dónde lo vences? ¡Merci lo Almonte, camatalvous! Por fin nos vemos. He venido a poner a sus órdenes mis tropas invencibles. Claro que sí que es un gusto verle, general Almonte. Porque en toda Europa se han reconocido sus notables victorias por sus hombres perfectamente armados y disciplinados. Así que no me queda la menor duda de que con sus 6,000 hombres en la batalla haremos polvo a México. Y próximamente, con uno de los nuestros, gobernaremos el país. Ya que usted, general Almonte, obtuvo el puesto de jefe supremo de toda la nación. Señor conde de Lorences. Oui, mademoiselle. Perdón la interrupción, pero en la puerta le busco un caballero de nombre Leonardo Márquez, que dice pertenecer a la Unión de Conservadores del País. ¿Pero qué espera? ¡Halo pasar! Enseguida, con el de Lorences. Gracias, señorita. ¡Enhorabuena, Leonardo Márquez! Señor conde de Lorences, el puerto de Veracruz se honra con su presencia. He venido a manifestarle el apoyo incondicional de los partidos conservadores para así destruir la gobernatura de Benito Juárez. Aunque, como mexicanos conservadores que somos, no contamos con armamento suficiente, pero en el momento que usted ataque, tenga por seguro que una gran parte del pueblo mexicano se levantarán armas para derrocar a Juárez. Agradezco su cooperación, señor Leonardo, y por las armas, no se preocupe, el general Almonte cuenta con el armamento europeo más sofisticado, pero pase a la biblioteca para ultimar detalles. suficiente para contraatacar a 6.000 europeos a cargo del general Almonte. A lo lejos, miraba nuestras tropas insuficientes. Nuestros soldados caían sin cesar cuando de pronto miraba nuestra aparente derrota. Más de pronto uno de los nuestros anunció la orden de avanzada con su trompeta y dando su aparición nuestra gente se atacó a Axla. Thank you.